¿Qué parece esta expresión de Juan ahora? Es tremendo, de hecho, yo siento que Juan aquí había sido transformado literalmente después de odiar, en otras palabras, a alguien que no aceptaba a su maestro. Hoy día, con todo el amor, la paciencia y como si fuese Jesús quien estuviese hablando a través de él, nos señala estas palabras y nos hace entender que podemos ser o llegar a ser hijos de Dios desde el momento, ¿verdad?, en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces hay posibilidades de cambiar. Nos da a entender en el mismo testimonio vivo de Juan, pero también él lo recalca, ¿no?, a través de la palabra y de sus escritos. Juan 4:7, amados. Tantas expresiones que usa Juan, amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Decididamente uno si no ama a Dios difícilmente va a poder compartir este evangelio porque increíblemente la gente se da cuenta cuando yo estoy compartiendo algo que es de labios y no es interior. En las conversaciones que una vez se tiene acerca del evangelio y esta forma de contar la historia de Jesús, yo creo que podría hacer que no nos crean porque no es verídico lo que yo vivo, a lo que hablo. Por eso que Justamente. tiene que tener una transformación la persona para compartir la historia de Jesús, ser transformados para llevarlos a una vivencia diferente. Y si uno en el caminar, en el conversar, le dice, yo lo he vivido, yo he tenido esta experiencia, usted me conoció como era, y en eso no hay discusión. No puede una Claramente. persona decir, sabes, si tú sigues igual, ahí estaríamos súper mal. En realidad te veo cambiado. ¿Y qué te hizo Sí. cambiar? Y aquí viene el testimonio. Muestra que Justamente sí. ahí, ese es el pase gol, como decimos nosotros, ¿verdad? Está la posibilidad ahí de contar las maravillas que Jesús puede hacer. De hecho, hoy día vivimos en esta época posmoderna que aquellas personas que piensan de esta forma, de esta manera posmoderna, ¿no?, nos están esperando para ver en qué momento falla aquel que dice que es cristiano, ¿no? Están esperando ahí, en inglés se llama el gotcha, ¿no? Están esperando. Exacto. Así que Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Nosotros tenemos un tiempo limitado, pero usted sigue estudiando. Usted puede cambiar y contar la verdadera historia de Jesús. Nos encontramos mañana. Bendiciones. nos vemos. ¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Nos acompaña, como lo hemos presentado gratamente, nuestro pastor Hernán Andrés, amigo Abarca. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Un gusto nuevamente poder acompañarles y estudiar esta hermosa lección que El hemos tema estado general, viviendo durante esta semana, ¿no? exactamente. El tema general ha sido compartir la historia de Jesús y eso estamos hablando y ahora vamos a hablar un poco acerca de contar la historia de Jesús. Pensaba yo, ¿cómo puedo contar una historia si yo no la he vivido? Por ejemplo, me imagino que usted es chileno, pastor, ¿no? Justamente, sí. Es chileno. O sea, ¿sabe qué es lo que se celebra el 18 de septiembre? Por supuesto, por 19 supuesto. y otras cosas más. Estoy pensando, ¿cuántos años lleva de casado? No, si esto es para un ejemplo, no van a ser los mismos. Tenemos 9 años de casados con mi Bueno, y esposa. si yo le preguntara 20 años atrás, ¿usted podría contarme la historia de su esposa? Va a ser difícil, ¿verdad? Sí, Porque 20 años claro. no la conocía. Justamente no la conocía. Pero si yo le dijera, cuénteme ahora la historia de su esposa que lleva 9 años de casado, yo creo que usted lo haría y lo haría muy bien y lo haría en primera persona, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que pasa cuando uno se encuentra con Cristo, cuando uno se acerca a Él, cuando Cristo es su amigo, cuando Cristo es el centro, puede contar la historia perfectamente y no desviarse y no poner argumentos humanos. Allí Claro en que sí. Marcos, por ejemplo, capítulo 5, que es un texto que tenemos en nuestro estudio, dice, vinieron del otro lado del río a la región de los Gadarenos. Este texto lo vamos a usar nosotros en otros estudios. lo vamos a usar en otras conversaciones. Pero ahora estamos viendo, y esto es bueno, yo le recalco a quienes son a veces mis alumnos en alguna clase, que nos centremos en lo que estamos conversando, porque uno puede ponerse a conversar la historia de estos endemoniados y se olvida el tema que estamos tratando. Contar la historia de Jesús. ¿Qué dice Marco? Está diciendo que, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a un encuentro, a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. La pregunta sería, ¿qué pasó en ese instante? Si uno va con los relatos, Jesús quedó solo. Claro, sí, había miedo, de hecho, alrededor de esta persona, este endemoniado. Marcos, de hecho, señala que es uno, Mateo dice que habían dos. Eran personas terribles, dice que habían puesto grilletes, las cadenas que le colocaban las habían hecho pedazos, entonces la gente tenía temor. Y fueron al encuentro con Jesús, ¿verdad? Y Jesús en ese momento los sanó, los liberó. Y de hecho, como los restauró, no fue una restauración común y corriente, no es que ellos hayan quedado así sin nada y hayan corrido despavoridos, asustados también, al contrario. Cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, dice que Jesús los restauró física, mental, emocional y espiritualmente. O sea, la transformación fue completa. De hecho, cuando la gente fue a ver, aquellos mismos que cuidaban los cerdos, ¿no? Ustedes pueden leer ahí el relato, ellos fueron a ver nuevamente y ahora estaban estos dos, a quienes estaban endemoniados anteriormente, ahora estaban sentados escuchando a Jesús. Había sido un cambio gigantesco, un cambio tremendo que ellos casi no podían creer, de hecho tenían temor por la situación que estaban viviendo. Pero en contraste con esto del endemoniado y la historia que se está contando, hay personas que no pueden estar viendo los milagros y diciendo, sí, es muy bonito, pero buscándole, vamos a decir así, una explicación científica, o a lo mejor nunca estuvo enfermo, o se creía que estaba, pero aquí todos sabían, pero ¿por qué la gente le pidió que se retirara? Este es un asunto, la otra vez conversaba con otro pastor ahí, me decía, no, es que aquí la industria de los cerdos. De los cerdos se le había venido abajo, ¿no es cierto? El sindicato económico estaba, pero realmente complicado. Pero no miraban lo que había pasado con ese hombre. Incluso a mí me parece que este tiene que contar la historia, pero no como él quiere. Y aquí es un paso bien importante. Porque en versículo 18 dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él o estar con él. Y aquí es algo extraño. Si tú te eres llamado a estar con Jesús y él te dice, yo no quiero que estés conmigo, pero no es para que no esté, sino para que él haga algo y cuente la historia de Jesús a otro. ¿Y qué historia va a contar este hombre, verdad? Claro, de hecho, la idea de Jesús era que él pudiese preparar a Decápolis, ¿no? Porque Jesús iba a ir después a esos lugares, iba a pasar por esos lugares y probablemente ya no lo mirarían como alguien desconocido, sino más bien todos quienes sabían y conocían la historia de estos endemoniados irían a conocer acerca de Jesús y podría ser un él ya con su forma de actuar y con su forma de obrar de ahí en adelante sería un testimonio poderoso de lo que Jesús podía hacer. Ahora, ¿por qué él estaba allí? Porque la comunidad lo había despreciado y lo había aislado. La familia lo había dejado solo. Me imagino que en algún momento quizás le iban a dejar alimento, quizás no, pero estaba totalmente desamparado. ¿Qué hace Jesús? Lo restaura para que cuente su historia desde el punto de vista personal. Y como yo me imagino cuando llego a la casa, no sé, nos dice el relato, pero yo imagino, tocó una puerta, abren y lo miran. ¿Qué tiene que hablar? Nada. Entonces, ¿qué te pasó? Y aquí viene, ¿qué te pasó? Me encontré

Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. ¿Qué le parece el texto maravilloso para este instante? Esa seguridad que debemos tener cuando uno cuenta la historia de Jesús. Sí, Dios me perdona, me sana. Y si muere, bueno, sigamos manteniendo la esperanza. Claro, claro. Para nosotros quizá acaba, pero Dios tiene un plan eterno y eso es lo que debemos confiar plenamente, de que Él tiene la última palabra y Él venció la muerte. Así que debemos tener esa certeza de que Dios es capaz de hacer lo imposible. Bueno, los oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga y siga pensando cómo va a contar la historia de Jesús con su experiencia. Bendiciones, nos encontramos mañana. Dios les bendiga, nos vemos. Grato estar con ustedes, amados oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Hernán Andrés Amigo Abarca. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Gusto de poder acompañarle esta semana. Es muy grato estar con usted, pastor. Nos conocemos en algún momento. Sí, así que grato estar conversando la palabra de Dios. Vamos a conversar ahora algo por la cual vale la pena testificar. No sé, cuando uno tiene alguna noticia buena, normalmente no demora mucho en contarla. Claro. Sale y a quien encuentra, se lo cuenta, se lo dice. Por ejemplo, estoy pensando, mi esposa está embarazada y vamos a tener nuestro primer hijo. ¿Qué le parece esa historia? Yo la viví, así que claro que es así. Y la hemos vivido. Y cuando nace, nació el niño, sí, salió un hombre, no creo que se diga así, ¿no es cierto? No, para nada. Es algo que queremos contarlo al mundo, ¿no? Exactamente, y aquí las redes sociales llegan a transpirar cuando aparece y ya nació, mostrar la foto. Pero hay algo que uno tiene que testificar, y esto debería hacer conciencia en la persona y en nuestra mente. A mí me ha hecho mucho reaccionar estos estudios, porque hay muchas personas que están sufriendo, teniendo muchos problemas, y nosotros tenemos un mensaje maravilloso que entregar. Claro que sí. Voy a leer Gálatas. Yo creo que quién no se conoce ese texto, y si no, apréndaselo. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué le parece este texto, pastor? Es hermoso, es hermoso. Yo aquí veo a un Pablo transformado que señala ahora con seguridad y con certeza, ¿no?, de que él había dejado todo para servir, para seguir a Cristo. Y es por eso que él lo señala y lo deja muy en claro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es quien me guía, Él es quien me dirige. Yo intento por todas mis fuerzas hacer su voluntad, y en comunión con Él puedo testificar acerca de este gran amor a quienes no le conocen. Quizás haciendo un paréntesis, cuando Pablo iba hacia Damasco y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A los que creían en Jesús, ¿no? Que creían en él, y él lo toma como personal. Eso es lindo, o sea, esa forma. Por eso que el cambio que se ha producido en Pablo es un cambio notable. Yo creo que es un ejemplo a seguir. Y él está hablando aquí que está juntamente crucificado. Es decir, Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de Cristo en la cruz. Lo había aceptado, lo tenía como suyo. Y muchas veces Yo creo que reflexioné. Pablo lo ha dicho, mira lo que estaba haciendo, mira cómo era mi vida, cómo de equivocado estaba, y tuvo que intervenir Cristo directamente para sacarlo de ese camino, voy a decir entre comillas, perverso, ¿no es cierto?, de eliminar cristianos, y estaba yendo en contra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice él ahora? No, mi vida ha cambiado, ahora estoy juntamente crucificado con él. O sea, vivo la experiencia plena, y esto hay que darlo a conocer a las personas. Claro que sí. Él no puede callar, ¿no? De hecho, Él es algo que experimentó y que vivió en carne propia, cómo era antiguo, en su viejo hombre, digámoslo así, y cómo hoy día él, por lo menos en este texto, él ya con seguridad y con la certeza dice que él ya no vive igual que antes, sino que ahora es otra persona. Y eso finalmente es lo que vale la pena, por lo cual testificar el cambio que Jesús puede o ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora el texto afirma la idea que la razón que tiene es porque él lo amó, Cristo lo amó, o sea, lo perdonó. Él tenía otro destino si Cristo. Imagínense que Pablo dice, ¿y quién eres tú para que me vengas a hablar si yo tengo las autoridades aquí? No hay ningún tipo de esa naturaleza de Pablo, sino que es humilde y la respuesta que él da, ¿qué quieres que haga? Si yo estoy Claro. correcto, ¿qué quieres que haga entonces? Y lo cambió. Ahora, hay una pregunta que leyendo me apareció y yo quedé pensando, ¿eh? ¿Cómo responderías si alguien te preguntara, ¿tienes vida eterna? ¿Tu respuesta sería vaga o específica? ¿Dirás algo como, espero que sí, me gustaría saberlo o estoy seguro? Es aquí donde Pablo nos responde, ¿eh? Tiene la seguridad porque Jesús ha vivido y está viviendo con él, ¿no le parece, pastor? Y quizás usted ha tenido Sí. algunos temas en los cuales pregunta, ¿usted está salvo? Y algunos empiezan Claro. a recorrer su experiencia. Claro, la experiencia mía me da la perdición, pero la de Cristo no. Justamente. De hecho, yo creo que hay algo súper importante dentro de esto. Nosotros debemos saber de que debemos tener una experiencia, como Pablo tuvo esa experiencia con Jesús. De hecho, ese encuentro en Damasco, como usted lo señalaba, es la experiencia de Pablo que le sirve ahora para cambiar. Entonces, quien quiera cambiar, a veces nosotros vemos que la gente habla de su salvación o de la salvación, ¿verdad? Pero no han tenido una experiencia y pareciera que su forma de contar las cosas es muy distinta a cuando nosotros nos vemos quizá con un tiempo más maduro o ya con una experiencia de a quién o cómo lo salvó de Dios puntualmente. Y voy a poner un ejemplo, si bien general. Por ejemplo, alguien que estuvo al borde de la muerte va a hablar acerca de la vida como un regalo divino tremendo, pero alguien que quizá nunca ha tenido problemas o nunca ha visto involucrada su vida en algo como para perderla, digámoslo así, probablemente va a hablar de la vida común y corriente, pero es muy distinto de alguien que casi estuvo muerto y volvió a vivir, ¿no? Se valoran más las cosas cuando uno pasa por la experiencia y pasa lo mismo en la vida cristiana, cuando nosotros tenemos una experiencia con Jesús, probablemente valoraremos mucho más y podremos testificar de una manera congruente con nuestra vida, ¿no? Lo que hemos vivido junto al Salvador. Exactamente, o decirlo de otra manera, nuestro testimonio debe basarse en la experiencia que nosotros hemos Exacto. tenido con Jesús, no en lo que yo entiendo, sino la experiencia, la experiencia. Juan capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice. En relación a lo que nosotros estamos conversando ahora, 1, 12, dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno de estos textos a veces los lee rápidamente y no ve la profundidad que tienen en la idea de ser hijos de Dios. Es tener todo. Es tener, Claro. digamos, el universo entero. Yo soy hijo del dueño, como alguien diría, soy hijo del dueño. Por lo tanto, maravillosa mi experiencia. Yo creo que usted, amable oyente, debería reflexionar sobre estas palabras. Dios lo considera como hijo suyo, pero también espera que usted le responda como hijo, no como un ajeno, no como un enemigo, y que comparta esa experiencia con otros. Será lindo encontrarse en el cielo con alguien que le diga gracias a ti, gracias a tu llamado, gracias a esa carta, a esa notita que me enviaste. Yo recapacité, mira, y ahora estamos gozando la eternidad. Será un lindo privilegio para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Vamos a volver mañana con ustedes. Que Bendiciones. esté muy bien. Bendiciones, Iván. bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Hernán Andrés Amigo Abarca. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi querido hermano Raúl. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestros oyentes también. Queremos recordarle que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Por lo tanto, los invitamos para las audiciones que tiene la emisora. Y si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, algún otro comentario para ampliar lo que ha sido nuestra conversación de esta semana, que es compartir la historia de Jesús. Es una historia fascinante, todo el mundo debe conocerla, pero no de segunda fuente, sino de primera fuente, y esa es usted y yo viviendo la experiencia. ¿No le parece, pastor? Claro que sí, ese es el mejor testimonio que podemos entregar y cómo podemos contar la historia de nuestro Salvador. Dice un autor aquí, no es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. Interesante eso, ¿eh? La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para uno mismo. Recuerdo una vez, fue medio imprudente, una pregunta que yo hice, estábamos estudiando y llegaron unas personas a promover un estudio de inglés rápido con todas las garantías, qué sé yo. Y era bonito, uh-huh. Se veía muy interesante, entonces se me ocurre preguntarle a la dama, ¿y usted hizo el curso? Se acabó el tema. Entonces uno podría decir lo mismo acá, una persona, viva la historia de Jesús, es hermosa, y usted la está viviendo. Y uno podría decir, y usted en la mañana se comunicó con él, conversó con él, lo hace por lo menos 3 veces al día, etcétera, etcétera. Y uno podría estar a pensar, vaya, yo quiero compartir la historia de Jesús verdadera, pero primero tengo que vivirla, contarla, estar muy cercano a él para poder tener que decir de mi experiencia con otras personas. ¿No le parece, pastor? Claro, qué tremendo. De hecho, me viene a la mente lo que hemos estado viviendo durante o conversando durante la semana, ¿no? Este Juan, que era hijo del trueno y que pasó a ser el discípulo del amor, y en sus epístolas y en sus libros normalmente habla acerca del amor y lo tiene en muy alta estima a Jesús como un discípulo distinto y diferente. Y de hecho, se me viene a la mente algunas reacciones que podemos nosotros tener como cristianos, quizás de repente ser poco misericordiosos, de repente ser no perdonar. Son actitudes que hoy día, en el contexto en el cual nos encontramos, serían nefastas para contarle a otras personas acerca de Jesús. Porque prácticamente lo que usted señalaba es, si nosotros hemos vivido y usted está haciendo esto, y usted es como Jesús, podríamos recibir de nuestros interlocutores, al contar nuestro testimonio, estas preguntas, y probablemente si no estamos haciendo conforme a lo que estamos diciendo o contando, dejaríamos mucho que desear y pasaría a ser una historia totalmente vaga y reprobada, porque no tendría validez ni sustento para poder hablar, ¿no? Claro. Hay una autora que escribe muy bonito, Ellen White, dice, una vez que la mirada se fija en él, en Cristo, ¿no es cierto?, la vida halla su centro. Estoy pensando en un incidente que lo hemos conversado en otras oportunidades, que está ahí en Hechos, me parece que, a ver, voy a decir, en Hechos 26. Pablo es llevado ante Agripa, y la defensa de él se centra en Cristo, en la experiencia de él. Esta es la experiencia que yo tuve con Jesús. Y entonces, es formidable porque al final, ¿qué dice Agripa? Mira, Pablo, perdóname, pero por poco me persuades. No me persuades, sino me persuades a ser cristiano, o sea, a ser de tu fe, a lo que tú crees. Ese debería ser, ¿no es cierto?, nuestro testimonio para que la gente se acerque y acepte a Jesús. Yo creo que usted ha tenido muchos encuentros con personas que quizá le dicen, no, yo no creo en esas cosas, y yo no comparte, yo no creo en Dios, Dios no existe, y una serie de cosas de esta naturaleza que aparecen a veces, y va encima de improviso, dice, no, si la Biblia lo escribieron hombres, y eso hasta lo podría escribir yo. O sea, tienen tanta arrogancia a veces en este sentido, ¿Cómo uno dice, cómo los convence? Bueno, no los convence a usted, voy a decir así. Deje que el Espíritu Santo le toque a usted, ore e interceda por esa persona y compártale la historia de Jesús con su vida, ¿no es cierto? Justamente, de hecho, es muy linda la historia ahí. Nuestros amigos pueden leerlo después en sus hogares, Hechos 26, del versículo 1 en adelante. Y como Pablo, así, un resumen muy breve, él menciona en pocas palabras lo que él era antes y lo que él hacía antes, y puede decir, todos conocían lo que yo era antes. La gente realmente sí lo ubicaba. Pablo era alguien, un personaje icónico ahí, que perseguía a los cristianos, ¿no? Y luego él tiene la posibilidad de contar quién lo cambió, cómo cambió en su forma de hacer, de actuar, inclusive de pensar. Todo, todo. Cristo cambia todo en Pablo y él le da la gloria a Dios. Dice, Dios, Jesús, ¿verdad? Me tocó, me llamó ahí camino a Damasco y esto es mi experiencia. Y sabe que yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros como cristianos es poder traspasar esa experiencia a otros. Pero también entiendo que si uno lo cuenta como una experiencia tal cual, como siendo un testigo de, tiene mucha credibilidad. Porque es diferente cuando uno, por ejemplo, ve un accidente a que se le cuenten cómo sucedió el accidente. Uno no es testigo si no está ahí. Y yo creo que Jesús en todo momento nos está llamando a ser sus testimonios, sus testigos, que podamos testificar de lo que realmente hemos vivido más que de lo que hemos solamente leído o aprendido. Claro, más de alguien podría decir, mira, en realidad, ¿y qué voy a contar yo si yo no estuve en los tiempos de Jesús? Me habría gustado estar. Yo a veces pensaba y digo, no sé en qué bando estaría. Capaz que estaría en el bando de crucifícale. ¿No es cierto? Es Claro. complicado eso, pero Sí. hoy día nosotros tenemos, y gracias a Dios, toda la palabra de Dios que habla de Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, Apocalipsis, que es un maravilloso libro, que algunos lo encuentran difícil, pero se ve a Cristo allí actuando de diferentes maneras, en todas sus etapas del ministerio de la salvación. Ve cómo recurre Juan al Antiguo Testamento. Le he Claro. dicho a algunas personas, yo, ¿cómo usted entiende el libro de Hebreos si no estudia el Antiguo Testamento? Entonces, todas estas cosas están tan bien entrelazadas, así que allí está el testimonio clarísimo de Jesús, allí usted ve a Jesús. Y hay algo que, no sé si a usted le pasa, pastor, de incluirse usted, esta misma lección yo la estuve estudiando, leía, y me emocionaban algunas cosas que uno puede hacer por las personas y hacerlos cambiar. Porque quizá usted o usted amable oyente de pastor o amable oyente tiene algunas personas que no creen, que no son conversos. ¿Cómo les gustaría acercarse para que ellos también estén en el camino? O quizás fueron y están afuera de la iglesia caminando en otros lugares. Yo creo que nuestro testimonio personal, lo que nosotros somos, lo que nosotros estamos sintiendo, si lo compartimos, eso será poderoso para que esa persona cambie y vuelva a los caminos del Señor. Porque Dios quiere que todos se salven, se arrepientan y Él quiere retornar, voy a decir así, a vivir la eternidad como lo estaba viviendo con Adán y Eva, que lamentablemente se perdió. Bueno, amables oyentes, reiteramos nuestra invitación para que ustedes participen en el resumen. Los esperamos entonces, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Vamos.